en el programa de hoy. Continuando en el contexto de la economía, destacamos que el paro ha bajado en 2,9 millones en junio, tras reducirse en 42.409 personas por la campaña de verano. Sí, esto constituye uno de los temas principales para desarrollar. Y continuando con otras noticias del día también, decirles que el gobierno aprobará un crédito extraordinario de 1.000 millones en defensa, con el rechazo, eso sí, de Unidas Podemos, que no está de acuerdo con el incremento del gasto militar, un compromiso que adquirió España en la pasada cumbre de la OTAN. Del apartado latinoamericano, encontramos crisis en distintos gobiernos. En Argentina han destituido al ministro de Economía, ya tenemos el reemplazo. Y ahora es en Ecuador donde han destituido también al ministro de esa cartera. Noticias que estaremos desarrollando en el día de hoy en materia de inmigración. Los supervivientes del asalto de la valla de Melilla han denunciado devoluciones sumarias. Dicen que el miedo les persigue. Y en deportes, hoy se corre la cuarta etapa del Tour de Francia, ya en territorio francés, luego de las tres primeras que transcurrieron por territorio de Dinamarca. Recordemos que el líder es Kurt Van Aert. Gracias por seguirnos. Aquí está el Café Mañanero, como todos los días, abordando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos con el saludo musical también de Juanes. Este es uno de sus grandes éxitos. El artista se estará presentando en Valencia el próximo 17 de julio. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no Sin duda alguna, uno de los grandes artistas de la música latina. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando la agradable música o la agradable voz de Juanes. Uno de sus éxitos, Volverte a Ver. Y efectivamente, lo volveremos a ver en Valencia este 17 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se presenta nuevamente ante sus seguidores en todo esto tras la pandemia. Por eso hay mucha expectativa en la capital del Turia en torno a lo que puede ser su presentación. Es un artista con un repertorio bastante amplio y muy querido en España. De allí que se prevé un gran espectáculo, Juanes en Valencia, este 17 de julio. Es nuestro saludo musical en el Café Mañanero. De inmediato vamos a compartir nuestro monólogo de actualidad. Todo lo que tengo, no me quiero morir sin poder otra vez. Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, la muerte de al menos 23 migrantes en la valla de la frontera entre Marruecos y Melilla, recordemos, el pasado 24 de junio, aunque las organizaciones no gubernamentales dicen que fueron 37. Bueno, el caso ha llegado al Parlamento Europeo este lunes en un debate en el que diputados españoles de diferentes partidos, así como la Comisión Europea, reclamaron una investigación independiente. Yo pienso que debe tomar nota el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es verdad que sus socios de gobierno, Unidas Podemos, habían reclamado ya esta investigación, pero no se habían pronunciado al respecto. Al contrario, había quedado ahí un malestar, especialmente entre las organizaciones no gubernamentales o llamadas también pro inmigrantes o pro derechos humanos, por la posición un poco ambigua del gobierno. La encargada de abrir el debate en nombre del Ejecutivo Comunitario fue la mismísima comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que consideró inaceptable que haya personas muriendo de esta forma a las puertas de la Unión Europea, pero también que la gente intente forzar su entrada a través de la frontera del continente de forma violenta. Lo primero, desde luego, es mucho más grave, no tiene punto de comparación con lo otro, aunque también hay que decir que no se acepta lo último, el querer entrar de forma violenta. Pero este caso, ya que ha tenido la oportunidad de llegar hasta esta instancia de Europa, es decir, a la Comisión Europea, es una oportunidad para analizar, para reflexionar sobre lo que ha venido ocurriendo en la frontera de Melilla. decir, la frontera española con Marruecos o de Marruecos con España. Y también para que analicen seriamente con quién están tratando, porque que Marruecos viola los derechos humanos y especialmente de personas migrantes no es nada nuevo. Ahora saltó este caso a la opinión pública internacional porque se trata de un grupo, según ellos, de 27 personas, pero que de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales son 37. Que la muerte de estas personas sirva al menos para cambiar las políticas que se han venido aplicando no solo en la frontera de España con Marruecos, sino en la frontera de Europa con Marruecos. Una reflexión, por favor, en nombre de los migrantes, en nombre de los derechos humanos. Bueno, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Están pasando cosas en el contexto de la economía. Ya el pasado fin de semana cayó el ministro de Economía en Argentina debido a la crisis que está soportando el país. Una inflación que se aproxima al 70%. Se ha nombrado a una ministra de Economía para tratar de recuperar la confianza. A estas alturas es muy difícil y todo parece indicar que le va a pasar factura al gobierno de Alberto Fernández en las próximas elecciones presidenciales. Estamos a menos de 2 años para las elecciones presidenciales en Argentina. Hay una situación similar, pero muy distante una de la otra, y con esto no es que me esté contradiciendo, pero quiero decir sobre el mismo tema, la economía. Y es normal, porque esta inflación le está pasando factura a todos los gobiernos. Es verdad que en el caso de Argentina es muy distinto, tiene una inflación muy superior, incomparable con los demás países de la región. Sí, porque en Ecuador ha estado en torno al 9%. En Colombia más o menos está también en esas cifras. En Argentina ya le decía que está por encima del 60%. Y lo que va a hacer ahora Ecuador, y tras las protestas que agravan, entre otras cosas, la recuperación de la economía, el presidente Guillermo Lasso va a cambiar al ministro de Economía. Esa es la información que nos llega. En las próximas horas será oficial entonces la desvinculación de Simón Cuevas. Por otra parte, hay que decir, porque no es un dato menor, que suspendieron el juicio al líder de las manifestaciones indígenas, el señor Leonidas Issa. El cambio de ministro en la cartera de Economía y Finanzas fue informado este lunes a la agencia EFE por una fuente del gobierno y será oficial, repito, en las próximas horas. ¿Qué cambia en la economía de Ecuador con este cambio en la cartera de Economía? Es difícil. Difícil, porque al fin y al cabo la cabeza es el presidente Guillermo Lasso, un hombre que si de algo sabes precisamente de economía. Pero que ojalá estos movimientos sirvan por lo menos para mitigar el impacto de la inflación y todos los problemas que está afrontando la economía, no solamente en Ecuador, sino también en toda la región. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tengan un feliz día. Les invitamos a que nos acompañen durante las siguientes 3 horas. Actualidad e información. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Es un placer compartirlo. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con un repaso de las noticias más importantes del día en titulares. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 42.409 personas desempleadas en el mes de junio. Estamos hablando de un menos 1,4%, lo que situó el total de personas paradas por debajo de los 2,9 millones por primera vez desde el otoño de 2018. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado estos datos que se han hecho público en el día de ayer. Como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa, como la que estamos sufriendo por la guerra, bueno, en este mes de junio han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos. Tenemos más de 740.000 afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos que antes de la pandemia. En definitiva, yo creo que gracias a la fortaleza de la sociedad española a la hora de responder a estas crisis, la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, y también a un gobierno que reconoce que no hay tal contradicción entre crear empleo digno y también fortalecer el estado de bienestar, estamos dando una respuesta que, en un momento de tanta incertidumbre, pues genera confianza, estabilidad y, sobre todo, cohesión en una sociedad, la sociedad española, cuya asignatura pendiente, aún hoy, especialmente hoy, continúa siendo la desigualdad. Continuando con más noticias del día, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha considerado una prioridad que una investigación establezca los hechos de la muerte de al menos 23 migrantes en la valla de Melilla, al señalar que es inaceptable tanto que mueran personas en las fronteras de la Unión Europea como que éstas sean asaltadas de forma violenta. En noticias de América Latina, la nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Bacatix, se ha estrenado este lunes con una promesa de continuidad de la política económica y de equilibrio fiscal. Entre tanto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que cambiará a su ministro de Economía, Simón Cueva, después de las protestas contra las políticas económicas del gobierno liderada por el movimiento indígena y campesino durante 18 días. Siguiendo con más de la actualidad, en Perú se va a reintroducir el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos ante el avance de una nueva ola de coronavirus. Entre tanto, en Colombia, el presidente electo Gustavo Petro anunció el nombre de una nueva ministra, o bueno, es la primera ministra, quiere decir otra integrante de su gabinete. Se trata de la poeta y actriz Patricia Ariza como nueva ministra de Cultura de Colombia. En Noticias del Mundo encontramos información que tiene que ver con el apartado tecnológico. WhatsApp está trabajando para integrar una nueva característica que permitirá a los usuarios ocultar que están en línea a otros contactos cuando están utilizando la aplicación. Recordemos que actualmente en las opciones de la privacidad de la red social se puede elegir quién puede ver a la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los datos que tienen una duración de 24 horas. Y en deportes, vuelve el Tour de Francia. Sí, a su propio territorio. Me refiero concretamente a que la cuarta etapa se va a correr

Pasa a Bordo, que está sonando fuertemente en nuestra programación, también en nuestro canal de televisión. Sírvame otra copa. Sí, esa es la canción que está sonando fuertemente este verano. Es un placer de verdad compartir un repertorio musical tan extenso y encontrar artistas del nivel de Pasa a Bordo. Gracias por seguirnos, escuchan a esta hora Latinos en Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, toda la costa mediterránea. Licor para las penas, uno llorando sabiendo que hay otra más buena. Sírvame otra copa de licor para las penas. Esta noche me emborracho y seguro. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos, sabores internacionales. De miércoles a domingo, restaurante Yacaré. Más información para reservas y también tener un poco de más conocimiento sobre la carta en restauranteyacaré.es. Sírvame otra copa de licor para las penas. Para las penas. Uno llorando sabiendo que hay otra más buena. El Café Mañanero. Disfrútalo. Es un gusto compartir el Café Mañanero cada mañana. Sí, a través de tantas y tantas plataformas también digitales. Hace un momento les hablaba acerca de las estaciones de radio convencionales, pero también en plataformas digitales y, por supuesto, nuestras redes sociales en particular. Vamos con los segmentos del Café Mañanero. Se vinculan a esta hora nuestros compañeros Carlos Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, ya por ahí está también John Valencia, Shaylee Vanessa con las redes sociales. De manera que entramos en materia. Carlos Angulo, buenos días. La nota ecológica concretamente. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, la nota ecológica, se cumplen 10 años de Recicla, el sistema que ha contribuido a reducir notablemente el tiempo necesario para asumir la gestión de los flujos de residuos que son derivados de nuevos mercados, como es el caso de los paneles fotovoltaicos o las baterías de los vehículos de movilidad eléctrica, entre otro tipo de elementos. Gracias, Carlos. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La ONG Cáritas Española espera que las autoridades contribuyan al esclarecimiento de la tragedia ocurrida en la valla de Melilla, donde fallecieron al menos 23 personas, la mayoría migrantes, cuando intentaban cruzar la frontera, según las cifras oficiales de las autoridades marroquíes. Me remito al mensaje de la conferencia episcopal en el que dicen: esperamos que las autoridades competentes contribuyan al esclarecimiento de los hechos, ha precisado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, durante una rueda de prensa para presentar la memoria anual de la labor social de la Iglesia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y turno ahora para Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presentación del borrador de la nueva constitución chilena en el día de ayer. Y es que 33 meses después del estallido social que cambió su historia, Chile tiene ya su segundo resultado tangible: el borrador de una nueva constitución para reemplazar a la sancionada en los años 80 en la dictadura de Augusto Pinochet. Pero ya quizás se ha tenido un primer resultado, y es que la llegada de Gabriel Boric al Palacio de la Moneda con apenas 36 años y ambos fenómenos ya están ligados y no se les pueden tener por separado. Es decir, si la constitución no llega a nacer, el gobierno más de izquierdas desde el de Salvador Allende en los años 70 tendrá un serio problema. Un serio problema que quizá ya se está viendo entre los mismos chilenos. Y es que el 55% de ellos reconoce no haber leído el borrador de esta nueva constitución. Y en las encuestas de cara al referéndum de septiembre, la posibilidad de que gane el no es cada vez mayor. Y es que el índice de aprobación de Boric, menos de 4 meses después de haber asumido el gobierno, es de solo el 24%. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá salir adelante una nueva constitución en Chile cuando la aprobación del nuevo gobierno y de su presidente escasamente llega al 24%? Y también nos preguntamos, ¿estamos al frente realmente de una nueva constitución que sí podría solucionar los problemas de la gente y no es una fiel copia de algunos párrafos que desde algunos partidos de izquierda desde Europa les están enviando? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, momento ahora para abordar también el apartado musical. ¿Qué pasa en el mundo del entretenimiento? Es noticia Bad Bunny. Sí, uno de los grandes de la música urbana. Ya les vamos a contar por qué. Ahí tenemos al gran Bad Bunny. Hoy encontramos muchos titulares a propósito de este artista puertorriqueño, que aunque muchos no lo crean, bueno, es sin duda alguna compositor del año y de manera repetida ya en 2 ocasiones, Bad Bunny. Recientemente, en unas declaraciones que entregaba Manuel Lara, que recordemos pasó por los micrófonos del Café Mañanero, se trata de un productor de varios artistas latinos, entre estos Bad Bunny, decía que abundan las colaboraciones por interés comercial sin valor artístico. Sí. El caso es que el artista se va a presentar en Puerto Rico 3 veces antes de su próxima gira internacional. Va a recorrer varios países de América Latina y ya tiene la boletería agotada. El gran Bad Bunny. Incluso en España encontramos un titular en el diario El Mundo que da cuenta de una romántica declaración de amor de Lidia Bettman a Santiago Abascal a ritmo de Bad Bunny. Definitivamente no tiene límites este artista puertorriqueño. Esta canción que estamos escuchando se titula Después de la Playa y no es precisamente música urbana o cualquiera de estas otras fusiones que vienen interpretando el artista. Bueno, sí, como tal es una fusión, ¿no? Entre lo suyo y el merengue. De manera que vamos a ponerle un poco de música en la programación del Café Mañanero con Bad Bunny. Después de la Playa. Mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Uy, lleva rato mirando y mirando. Pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer como don, le voy a hacer como don. Salí con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tú. ¿Qué? Estoy borracho, borracho. ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a eso, no le voy a eso. Este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. ¿Tú, anda con nosotros? Ah, ok. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino CPM. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Independencia de Venezuela, al igual que recordamos que como cada 5 de julio, el día de hoy se están cumpliendo 76 años de la creación del popular traje de baño de dos piezas, mejor conocido como el bikini. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues entre las efemérides del día, recordamos que fue un día como hoy, hace 58 años, cuando se fundó en el Reino Unido la reconocida banda de rock Pink Floyd. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Bueno, muchas cosas para destacar entonces el día de hoy. Especialmente un saludo a toda la colonia venezolana residente en España y por supuesto para todo el pueblo venezolano. Siempre cuando llegan estas épocas, pues desearles que pronto logren superar esta crisis en la que han estado atravesando o que han estado atravesando desde hace ya un par de décadas como consecuencia de las malas políticas del chavismo. Un saludo caluroso entonces a todo el pueblo venezolano hoy que se celebra el Día de la Independencia. Que sepan que aquí en el Café Mañanero van a encontrar también la información, la cultura, todo lo que tiene que ver con Venezuela, así como del resto de los países de América Latina. Feliz Día de la Independencia Nacional de Venezuela. Y ojalá logren superar esta crisis, recuperar la democracia, en fin, que vuelva la normalidad en Venezuela, que vuelva a ser esa nación grande, ¿sí?, que todos tenemos en la memoria, ¿no? Está totalmente destruida Venezuela por cuenta del chavismo. Otro de los deseos es que, lógicamente, acabe esta época del chavismo, ¿no? Y han demostrado ya que no saben gobernar. Un fuerte abrazo a toda Venezuela. Es el momento de repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En breve estaremos ya también con... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: Sánchez acelera con el gasto en defensa pese al rechazo de Podemos. Hay otro titular: empleo precario en la sanidad. Te va moviendo por semanas, dice uno de los testimonios que destaca el periódico. Algunos de los 67.300 trabajadores interinos del sistema de salud que pasarán a ser fijos. Bueno, cuestiona su inestable carrera. Dejamos la prensa española. Bueno, hay un titular muy importante que no podemos dejar pasar desapercibido en el diario El País. Bruselas considera inaceptable la tragedia en la valla de Melilla. Ahora sí pasamos al diario El Mundo. Podemos en jaque, el relato de una transición ejemplar. Hay más titulares. Sánchez anuncia 1.000 millones de gasto militar y desoye a Podemos. Ahora dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: Batakis busca calmar a los mercados que la recibieron con un lunes negro. Estamos hablando de la nueva ministra de Economía. Fotografía de portada precisamente para el presidente del país, Alberto Fernández. Continuamos con más actualidad. La prensa latinoamericana, el diario El Mercurio de Chile, destaca hoy en portada: en una ceremonia breve y sobria, la convención entrega su propuesta de constitución al presidente Boric y se disuelve. La fotografía de portada es precisamente para el mandatario recibiendo la nueva constitución de los chilenos. Ahora tendrá que pasar un plebiscito, a ver si los chilenos la aprueban. Continuamos con el repaso de la prensa latinoamericana. Vamos rápidamente hasta Ecuador. El diario El Comercio destaca hoy en su portada: Pelileo perdió 2 millones en el paro. Los clientes y comensales regresan a los negocios. Paralización profundizó más el vacío académico. Cuando habla de paralización se refiere al paro que soportó recientemente Ecuador, 18 días de protestas. Continuamos repasando la prensa latinoamericana, vamos al diario El Tiempo de Colombia. Las interceptaciones que confirmarían la muerte de alias Iván Márquez. También destaca los nuevos 9 procesos contra Gustavo Petro que pasan a la comisión de acusación. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Egan Bernal estaría a escasos días de regresar a competencias. Informa sobre lo último del corredor del conjunto Ineos. Bueno, dejamos la prensa colombiana y nos vamos a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en su portada: rescataron a 4 hombres secuestrados en Aragua tras comprar un market. El sector civil se prepara para la reactivación de la frontera entre Venezuela y Colombia. Ahora los titulares de la prensa dominicana, el diario Libre. Red Medusa recibió más de 1.000 millones de sobornos, incluso dinero de multas impuestas a Odebrecht. Selección sub-20. Bueno, hablamos ya de la fotografía de portada. Llegaron los futbolistas dominicanos que clasificaron al Mundial sub-20. Esto es histórico en el fútbol de la República Dominicana. Fútbol. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Correo de Bolivia. Endurecen penas contra feminicidas, infanticidas, violadores y cómplices. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de Centroamérica. Queríamos también destacar algún titular. A ver, la prensa de Costa Rica en el día de hoy, el diario La Nación, consejos municipales sesionan abarrotados gracias a altas dietas. Esa es la actualidad. Los titulares de los principales periódicos. Y ahora, un avance de Latino Deportes, lo que estaremos abordando en tiempo de deportes aquí en el Café Mañanero. Sí, Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte por aquí entonces este apartado. Adolfo. Comenzamos con el Tour de Francia, donde hoy precisamente tendremos la cuarta etapa, una etapa rompepiernas que después del descanso del día de ayer dará pie que los ciclistas lo den absolutamente todo. El líder Bon Van Aert tiene precisamente una etapa que se ciñe a sus características. Seguirá manteniendo el liderato sin problema. Y en Wimbledon, Rafa Nadal dio muestras de la capacidad que tiene también de pelear títulos en hierba, venciendo ayer su contrincante y poniéndose ya en cuartos de final. Y Pablo Lasso, que salió del Real Madrid con bastante tristeza. Es cierto que tuvo un problema de miocardio, pero el deseo de él era continuar como entrenador del equipo de baloncesto del Real Madrid. Y Luis Rubiales, que nuevamente está en el ojo del huracán, porque precisamente el periódico El Mundo le ha lanzado una denuncia por meter detectives en los directivos de este periódico. Y los Juegos Bolivarianos de Valledupar, que sigue liderando Colombia con bastante ventaja sobre inmediato seguidor Venezuela en la tabla de medallería. Y Egan Bernal, que se está entrenando ya con compañeros de la Ineos Granier, y su gran deseo es participar nada menos que en la Vuelta a España. Y en el mercado de fichajes, el bombazo de Cristiano Ronaldo sigue resonando, porque en el día de ayer no se presentó al entrenamiento del Manchester United, y la tremenda multa millonaria que le han sancionado a Wimbledon por no haber aceptado a los tenistas rusos y bielorrusos, y el ajedrecista ruso que desafiará al actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Y es que los rusos en esta modalidad del ajedrez no han sido relegados en ningún campeonato. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más información. En este caso del mundo del espectáculo, con Nicky Cuervo también tendremos los primeros invitados del día. Ya regresamos. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poeta Altec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia.